Coming up next, Informativo Pacífica. A continuación, Informativo Pacífica. No te la pierdas. Because we are the 99%. El presidente estadounidense Donald Trump firma orden ejecutiva que autoriza la construcción del resto del muro existente en la frontera con México. El primer mandatario de Estados Unidos también firma una orden ejecutiva para eliminar fondos federales a ciudades santuario. En Nueva York y otras ciudades, comunidades latinas, musulmanas, anglos y afroamericanas marchan en repudio de los decretos de Donald Trump. El presidente del Movimiento de Regeneración Nacional, Andrés Manuel López Obrador, de México, advierte que acudirá a tribunales internacionales por la decisión de Trump. Y el presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, considera cancelar su encuentro con Donald Trump la próxima semana. El presidente de Ecuador, Rafael Correa, declara que la solución para detener la migración no es muros y fronteras, sino la solidaridad y la creación de soluciones de paz para todos los habitantes de la Tierra. A continuación, detalles de estas y otras noticias en esta edición del Informativo Pacífica. Te saluda Fernando Velázquez. Quédate con nosotros. Les saluda Norma Martínez. Iniciaremos esta edición del Informativo Pacífica con algunas notas breves. El presidente Donald Trump firmó el miércoles una orden ejecutiva para iniciar la construcción de un muro a lo largo de la frontera con México, volviendo a generar protestas en ciudades estadounidenses. El secretario de Homeland Security, working with myself and my staff, will begin immediate construction of a border wall. Además, autorizó la instalación de nuevas cárceles para detener a migrantes indocumentados. Aunque Trump dice que existe una crisis en la frontera sur, la migración de mexicanos al vecino país del norte es la más baja en décadas y más migrantes están regresando a su país que los que están queriendo entrar. Trump firmó otra orden para eliminar fondos federales a las ciudades santuario, como se conoce a las que rechazan cooperar con autoridades migratorias para localizar y detener a indocumentados. Asimismo, restituyó el polémico programa Comunidades Seguras, que refuerza la colaboración entre policías locales y agencias migratorias. Beginning today, the United States of America gets back control of its borders, gets back its borders. Ante funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional, el republicano aseguró que a partir de hoy, Estados Unidos recuperará el control de sus fronteras. Dijo que las órdenes ejecutivas salvarán vidas, millones de trabajos y miles de millones de dólares, sin explicar cómo. Ultimately, it'll come out of what's happening with Mexico. We're going to be starting those negotiations relatively soon, and we will be in a form reimbursed by Mexico, which I've always said. So they'll pay us back. Yeah, absolutely, 100%. En entrevista con la televisora ABC, Trump repitió que Estados Unidos pagará inicialmente por la construcción del muro, pero que México reembolsará el costo. Se espera que el presidente Trump imponga también una suspensión de visas para ciudadanos de Siria, Irán, Irak, Libia, Somalia, Sudán y Yemen, países con mayoría musulmana. Además, prohibiría por al menos 4 meses la entrada de refugiados. En ciudades como Nueva York, comunidades latinas, musulmanas, anglos y afroamericanas marcharon en rechazo a las órdenes ejecutivas de Trump de construir un muro fronterizo y prohibir la entrada de musulmanes. Miles de personas prometieron que estarán listas para defenderse legalmente y resistir las políticas de división y odio del mandatario. En México, el presidente del partido Morena, Andrés Manuel López Obrador, advirtió que acudirá a tribunales internacionales por la decisión de Trump de construir un muro en la frontera y cobrárselo a los mexicanos. En un mensaje en Twitter, dijo a Donald Trump, "Su muro nos agrede y deja la Estatua de la Libertad como leyenda". En tanto, medios de prensa nacionales e internacionales publicaron que el presidente Enrique Peña Nieto considera cancelar su encuentro con Trump la próxima semana ante las fuertes críticas que ha recibido por su postura débil ante el magnate. Por otra parte, diputados del PAN y del PRD pidieron a Peña actuar con dignidad y reconsiderar su visita el 31 de enero ante lo que llamaron la ofensa de Trump. Señalaron que el encuentro no debe ser en los términos y condiciones que quiere imponer el mandatario estadounidense. Por su parte, la ONU abogó por una gestión de los flujos de refugiados e inmigrantes que se ajuste a las leyes internacionales. El vocero de Naciones Unidas, Stefan Dujarric, dijo a la prensa que el organismo ha solicitado un pacto mundial para proteger los movimientos masivos de población. Es para colocar los flujos de refugiados y migrantes fuera del alcance de los traficantes y criminales y encauzarlos en un sistema gestionado de manera adecuada. El presidente de Ecuador dijo que la solución para detener la migración no es muros y fronteras, sino la solidaridad y la creación de soluciones de paz para todos los habitantes de la tierra. Así lo señaló Rafael Correa durante la quinta cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, encuentro al que decidió no acudir Enrique Peña Nieto. El mundo está constituido no en función de los seres humanos, sino del imperio del capital. Debemos buscar una mejor forma de organizar la vida en el planeta. Y la única manera de lograrlo es con la unidad de nuestros pueblos. Debemos asumir una clara posición en defensa de los migrantes, no solo de Latinoamérica y del Caribe, sino del mundo entero. La solución para detener la migración no son muros ni fronteras, es solidaridad, es humanidad y crear condiciones de bienestar y paz para todos los habitantes del planeta. Mientras no se logre una justa distribución de la riqueza, no se resolverán los problemas sociales ni mundiales. El presidente de Ecuador, Rafael Correa, finaliza su periodo de gobierno el próximo 24 de mayo. El gobierno argentino continúa con sus políticas a favor de los empresarios. El presidente Mauricio Macri emitió un decreto para prevenir que los trabajadores accidentados o que se enfermen por su labor demanden a sus empleadores. Las dos mayores centrales obreras argentinas rechazaron el decreto, informa Pepe Frutos desde el Foro Argentino de Radios Comunitarias, Farco. Lo hicieron mediante un comunicado conjunto firmado por los líderes de las dos centrales obreras, Hugo Yasky y Pablo Micheli. El decreto establece que los trabajadores deberán someterse de ahora en adelante obligatoriamente a una comisión médica que analizará su caso y cuya decisión será considerada cosa juzgada. El trabajador podrá apelar a la justicia a la decisión de esa comisión médica, pero el decreto elimina la posibilidad que se tenía hasta ahora de elegir entre ir a juicio o aceptar el resarcimiento de la aseguradora de riesgo de trabajo, la ART. En declaraciones a Informativo Farco, Pablo Micheli aseguró que es una decisión a medida de los empresarios. El gobierno lo que hace con este decreto de necesidad de urgencia, aparte de pasar por encima de la Cámara de Diputados, porque esto tenía sanción del Senado, pero no de la Cámara de Diputados, evita ese trámite porque considera que tiene que ser predictivo, como lo ha sido para todas las cosas que tienen que ver en favorecer al empresariado más concentrado del país, a los dueños de las grandes empresas, y entonces sale un decreto de necesidad de urgencia contraviniendo la Constitución, inclusive pasando, no respetando la República, es decir, uno de los poderes que es el poder legislativo. Ahora, las comisiones médicas son contratadas generalmente por la empresa y van a hacer lo que diga el empresario. No van, y aparte no tienen capacidad profesional para hablar de un litigio jurídico. Pueden hablar de la enfermedad del trabajador frente a un accidente de trabajo o la lesión o lo que fuera, que tiene que ver con lo físico y lo sanitario. Ahora, jamás pueden decir si se puede ir a juicio o no. Sin embargo, se le da poder para hacer eso. Y eso es lo que cambia con este decreto, que está hecho a la medida de lo que quieren los empresarios. América Latina y el Caribe podría ser la primera región en desarrollo en erradicar el hambre si todos los gobiernos aplican el Plan de Seguridad Alimentaria del bloque de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, conocido como CELAC. Así lo señaló José Graciano da Silva, director general de la FAO, al dirigirse a la quinta cumbre de presidentes y jefes de Estado y de gobierno de la CELAC, que tiene lugar en Punta Cana, República Dominicana. Da Silva aseguró que el Plan de Seguridad Alimentaria, Nutrición y Erradicación del Hambre, aprobado por la CELAC en 2015, representa la cristalización de la voluntad política de los gobiernos de erradicar el hambre para la próxima década. La iniciativa promueve políticas públicas integrales para reducir la pobreza, mejorar las condiciones del mundo rural, adaptar la agricultura al cambio climático, acabar con el desperdicio de alimentos y hacer frente al riesgo de desastres. Laura Quiñones, Naciones Unidas, Nueva York. Esas notas del acontecer mundial estuvieron a cargo de Norma Martínez. Hemos Irma Lozano es pastora de la Iglesia Metodista Unida en la ciudad de Chicago, Illinois. Yo no estoy sorprendida porque eso es lo que él hizo toda su campaña en construir el muro y deportar a nuestra gente. Lo que él va a encontrar, el presidente, es una resistencia inmensa, porque ya se vio, las mujeres salieron el día sábado en protesta de todo este odio. Además, nosotros como ciudad santuario estamos preparándonos para esta batalla. Ya hoy en el Chicago nosotros aprobamos otra resolución diciendo que vamos a seguir adelante siendo una ciudad santuario y vamos a proteger y defender a los inmigrantes de Chicago. También nosotros vamos a seguir adelante con la resistencia. No va a ser nada fácil para este presidente, y además nosotros ya estamos preparando para las próximas elecciones, donde vamos a cambiar congresistas como senadores, y en 4 años vamos a tomar la Casa Blanca. Pero mientras, nos tenemos que preparar y defender, y vamos a tener muchas batallas en corte, etcétera, pero no va a ser nada fácil para este presidente, porque la mayoría de los Estados Unidos no está a favor de lo que él quiere hacer. De la colaboración, no supuesta colaboración, cooperación con el gobierno de México, también dijo que una mejor economía para los mexicanos es buena también para Estados Unidos, que iba a haber una nueva etapa de relaciones con México. ¿Qué dice usted de eso? Pues primeramente, México tiene sus propios problemas, ¿verdad? En México. Pero la cosa que los Estados Unidos tienen que entender, si ellos quieren una mejor relación, no es construyendo un muro, es apoyando a México para que ellos puedan mantener a sus propios trabajos y la gente en México, y no tener que venir para acá. Y eso es lo que siempre se ha dicho, sus tratados de libre comercio de anteriormente, que ahora Donald Trump dice que va a revisar, pues también tiene que, porque si ellos no tienen relación con los Estados Unidos, México, ¿con quién van a tener relaciones? ¿Con China? También ellos tienen que ver, México es un recurso para los Estados Unidos, no es un enemigo, es país fronteriza que debemos de tener buenas relaciones, y construyendo un muro, él va a causar enemigos. Entonces, ¿qué le dice usted a los migrantes indocumentados, algunos de ellos que escuchen nuestro programa de radio? ¿Algún mensaje de su parte? Sí, que nosotros vamos a seguir la resistencia. Primeramente, no vamos a entrar en pánico. Sabíamos que él iba a hacer estas cosas, pero no va a ser nada fácil, como él piensa que nomás nomás firmar una acción ejecutiva. Mira cómo ha pasado con Barack Obama. Nosotros vamos a seguir en esta lucha, y acuérdense que él no tenía el voto popular. Él es el presidente más odiado, no solamente en los Estados Unidos, en la historia, pero mundial. La abogada Isabel García forma parte de la Coalición de Derechos Humanos del Estado de Arizona. Sí, él está cumpliendo, porque la verdad es que si uno escucha todo lo que dice ahorita, lo que dijo en campaña, es pura mentira. Manejan la mentira sobre la historia de migración, cómo llegamos a tener 11 millones indocumentados en este país, mitad tal vez sean mexicanos. Esta gente no sabe nada de historia, el saqueo que han hecho de México, las ganancias que le han sacado, ni hablamos del territorio que le quitaron, pero es decir, siguen saqueando a México. México les ha dado el trabajador, no nomás durante el tiempo de los braceros, que eran los guerreros agricultores y guerreros ferrocarrileros, le decían los que escribían, porque bien necesitaban al migrante, bien la necesitado, y además de eso, ¿Por qué no examinan las políticas mismas estadounidenses que causa tanta migración de estos mismos pueblos? Nosotros tenemos mucho poder en Honduras, El Salvador, Guatemala y mucho de México. ¿Y de dónde tienen todos los migrantes? Exactamente donde tenemos un poder, donde económicamente, con nuestras políticas económicas y las políticas militarísticas hacia esos pueblos, bueno, estamos como estamos. Y eso no se maneja por nadie en los medios. Eso sí me molesta. Es cierto que hay que luchar, que son niños, que son padres, que son, no son criminales. Yo sé que todo el mundo está desesperado, pero tenemos que también ser personas históricas y decir, no puede nomás hacer y eso y deshacer sin ustedes darse cuenta y parar de decir tanta bobada, tanta ignorancia que se dice en los medios, que es casi imposible sentar uno a escuchar la ignorancia y la mentira que manejan. También dijo que la frontera está muy insegura, pero eso va a cambiar inmediatamente, que hay muchísimos migrantes que están invadiendo la frontera sur desde Centroamérica, que van a ayudarle a México a mejorar su economía, y junto con el gobierno de México, ninguna droga va a pasar por este lado, ningún montón de dinero va a salir rumbo al sur de la frontera. Es un gran mentiroso, él mismo también va a proteger los mismos intereses económicos, militarísticos. Lo de la droga es una gran mentira. Si estuviera en contra de la droga, bueno, ya hubieran cerrado y encarcelado a varios bancos, porque los bancos son los que más manejan todo el las drogas. Entonces es una gran mentira. Aquí quieren poner más militar, más cárceles, más agentes, 5,000 agentes más, y van a seguir saqueando a México y los pueblos. Honduras, ¿por qué viene tanta gente de Honduras y de El Salvador? Pues porque allí damos ayuda supuestamente militar, y entre más ayuda militar, más abuso de derechos humanos y más migración se viene a este país. Entonces, nuestra guerra falsa, hipócrita, en contra de la droga, nuestros tratados libre comercio, es decir, las guerras que hemos tenido en Centroamérica, lo que seguimos haciendo, y la gente de este país no se da cuenta de nada. Entonces, eso es donde estamos, y por eso tenemos un presidente tan sumamente ignorante, racista. Finalmente se anunció de que se van a imponer, le van a recortar asistencia financiera a las ciudades que pretendan hacer santuario. Sí, así es. Dicen que van a quitar millones de dólares. Es decir, los mismos impuestos que la gente paga ahora están amenazando que se les va a quitar esos presupuestos si deciden que van a proteger a sus comunidades. Pues entonces a ver qué luchas vamos a hacer, porque las ciudades también van a tener que ser fuertes, y California en lo particular estamos viendo nosotros que, bueno, va a ser el líder, porque aquí los estados así derechistas como el de Arizona, aquí nuestro, no va a ser tan fácil, pero por lo menos va a haber liderazgo, espero, del estado de California, que frene estas campañas terribles, racistas, en contra de nosotros. Y además la gente debe de estar, en vez de aplaudiendo que quiere gastar de 10 a 14 mil millones, billones de dólares, inmediatamente para más barda. Como uno dice la gente, pues no hay servicios de salud, no hay infraestructura, no hay puentes, no hay escuelas y todo eso, pero sí va a haber 10 a 14 mil millones. ¿Eso qué nos dice también del interés económico, de los intereses privados, que todos van a hacer ganancias grandísimas con todo esto? Y esas medidas de seguridad, de nuevo les repito, trae pura inseguridad, trae la muerte, la separación de familia, heridas grandísimas aún a nuestra madre tierra. Enrique Morones es presidente y fundador de la organización humanitaria Ángeles de la Frontera. Es uno de los días más tristes en la historia de los Estados Unidos. Es increíble que este señor, que no estuvo elegido por la mayoría del pueblo, que gracias a los rusos ahora está de presidente, continúa con sus prácticas de odio, en la cual anuncia que va a construir este muro de la muerte que ha causado tantas muertes y tanto dolor. En este momento, un tercio de la frontera entre México y Estados Unidos ya tiene muro. Eso ha causado 11.000 muertes desde 1994. Él ahora quiere crear más muro. Sabemos que el flujo migratorio ha bajado dramáticamente. Más gente va al sur que viene al norte. ¿Por qué construir este muro? Todo el mundo se está fijando que Donald Trump es una persona que de veras necesita atención médica, en mi opinión. Yo siento que tiene problemas mentales. Dice mentira después de mentira. El tamaño de cuánta gente fue a la inauguración. Que hay gente que votó que no debiera de haber votado. Y quiere crear este muro porque más gente está cruzando. Puras mentiras, puras mentiras. Pero esas mentiras cuestan. Cuestan vidas, cuestan terror. No nomás entre la frontera y Estados Unidos y México, pero a todo el mundo, todo el mundo. Hoy tuve yo reporteros de la India, de Japón, de España, de Nueva Zelanda, de México, que vinieron porque no pueden creer lo que está pasando en este país. Y nos acuerde de otro tiempo y otra persona que también construyó muro, también tuvo redadas y también discriminaba ciertos grupos de personas basado en su religión. Este es un señor que vivió en Alemania y que hizo eso en los 30s y los 40s. Donald Trump, de raíces alemanas, está haciendo lo mismo. Entonces, ¿qué me dices de la supuesta cooperación entre el gobierno de México y Estados Unidos para que las drogas ya dejen de fluir hacia el norte y el dinero deje de escaparse a la frontera sur? Pues como has oído, el presidente Peña Nieto está diciendo que no va a ir a Washington la semana que entra. Creo que eso es bueno. Sabemos que el problema de la droga es basado en la demanda del mercado americano. Tienen que hacer mejor trabajo aquí para que no demanden tanta droga ilegal, y nosotros los mexicanos debemos hacer mejor trabajo en México para que haya más seguridad, trabajo, no controlar y bajar el nivel del crimen organizado, eliminarlo. Y eso se va a hacer, yo tengo toda la confianza, pero se va a hacer porque el pueblo se va a unir y ellos y nosotros somos los que podemos parar este movimiento tan terrible del crimen organizado. La persona que va a cambiar todo eso no es Peña Nieto o Trump. La persona que va a cambiar todo esto es la persona que vemos en el espejo cada día. Nosotros tenemos una responsabilidad muy grande para en este momento estar preparados para las elecciones que vienen en 2 años en México y en Estados Unidos, para cambiar este Congreso que está apoyando muchas de las acciones de Trump. Son tiempos muy peligrosos. Pues, Enrique Morones, si le damos un poco de credibilidad a algunas cosas que publica el New York Times, en una de sus ediciones ha publicado declaraciones de agentes de la Policía Antinarcótico Norteamericana, la DEA, donde ellos admiten de que ellos hacían depósitos de dinero de narcodólares para los cárteles mexicanos y a veces hasta abría nuevas cuentas bancarias para ellos, otras agencias del gobierno de Estados Unidos, dándole armas al cartel de Sinaloa, utilizando al cartel de Sinaloa para golpear a los otros carteles, dándole todo tipo de privilegios y ventajas al cartel de Sinaloa. Con ese tipo de cooperación para acumular millones de narcodólares en los bancos norteamericanos a través de las operaciones de las agencias policiales de Estados Unidos, ¿qué tan serio puede estar Donald Trump en el asunto? Yo no tomo nada de lo que dice Donald Trump como algo que sea verdad. Lo tomo serio porque lo que dice y lo que hace puede ser muy peligroso. Pero algo que ha pasado que mencionas, la corrupción en Estados Unidos ha subido dramáticamente. Cada vez que se habla de corrupción aquí en esta área, normalmente nomás hablan de México. Y sí tenemos corrupción en México, todos los países lo tienen. Pero la corrupción en Estados Unidos causa problemas en todo el mundo. Es mucho peor. Y ahora que Donald Trump mencionó que quiere aumentar el número de agentes de ICE y de la patrulla fronteriza, va a haber más corrupción, porque ahorita han tenido muchos problemas con sus agentes que no están muy bien calificados. Si aumentan eso por 5,000 en cada departamento, va a haber más personas que no están calificadas. Es algo muy peligroso. Él quiere llamar la atención con sus declaraciones, etcétera, pero las declaraciones, mucha gente lo escucha, anima a grupos racistas que actúen violentamente. Palabras de odio y actos de odio causan muertes y terror. Y eso es algo que afecta a todo el mundo. Todo el mundo. Por eso toda esa gente, esos fueron gente que me entrevistó a mí, pero vino mucha otra gente de otras partes del mundo diciendo, ustedes saben que lo que dice y hace Donald Trump afecta a Japón, afecta a Europa, afecta a América del Sur. Claro que sabemos, claro que sabemos. Está poniendo todo el mundo en peligro. Es una persona no calificada por ser presidente. Yo estoy totalmente convencido que él nunca esperó ganar. Y yo no creo que ganó. Creo que es presidente ilegítimo, como lo dijo el congresista John Lewis. Pues, dado de que tú mencionaste que hay corrupción y pudiera haber más corrupción en la patrulla fronteriza, ¿qué tipo de corrupción es ese? ¿Trabajan con los traficantes de humanos, con los traficantes de drogas? ¿Cómo se expresa esa corrupción? Lo que pasa es que, como hay personas en el crimen organizado de los dos países, saben que las personas que están en la frontera, las personas que trabajan en el gobierno en los dos países, pues tienen una tentación muy grande de ganar más dinero. Y en muchos casos, como se dice la expresión, plumo o plata. Saben dónde vive la gente, amenazan a la familia y dicen, si no cooperas con nosotros, vamos a matar a tus niños. Los ponen en una situación muy difícil. Y lo que está pasando es que la corrupción está elevando tremendamente en la policía fronteriza y los de la aduana aquí en Estados Unidos. Y eso a mí me da mucha tristeza, porque es algo que pasa en todo el mundo, pero está costando muchas vidas. Está costando muchas vidas y está causando un caos en la frontera. Y este hombre, Donald Trump, está multiplicando ese caos con sus palabras, su política, sus mentiras. Yo he pedido, y le mandé una carta al congresista John Lewis, que debemos de tener lo que se llama un recall o un impeachment de Donald Trump. No estuvo elegido legalmente. Lo que los rusos estuvieron involucrados, eso es suficiente para votar otra vez. Que él es criminal, él lo admitió que él es criminal. Él dijo que él ha atacado a mujeres, las ha asaltado. ¿Qué pasó con esas mujeres? ¿Por qué no se oye nada de ellas ahora? Él lo dijo en la cámara, en el camión con Billy Bush. Debemos de tener investigaciones sobre todo eso y debemos de quitar a Donald Trump de ese asiento tan poderoso que es ser el presidente de Estados Unidos. Aquí concluye esta edición del Informativo Pacífica. Agradecemos la colaboración de todos los medios y personas que hicieron posible este programa. A nombre de Tosh Lee y de Norma Martínez, se despide tu amigo de siempre, Fernando Velázquez. Gracias por acompañarnos.